En conclusión, el hogar espiritual es el sitio donde uno siente que pertenece a su corazón. En realidad queremos ubicar nuestro corazón, esa es la tarea de toda la vida. Cuánto deseo tenemos ubicarnos. Y si vemos a la Sagrada India, vemos que las deidades tienen una gran importancia. Lakshmi Narayan, Sita Ram, Radha Krishna, Gaur Nithai, Sri Nathaji, Giriraj y muchas otras expansiones como las Lila Avataras son adoradas en diferentes regiones por los devotos con mucho esmero. Y el panorama cultural alrededor de estas adoraciones han moldeado la cultura de la India hasta hoy. Lo que ha sido más fuerte en esto es la influencia del Srimad Bhagavatam, pues en los muchos años de la existencia del Bhagavatam se han destacado las contribuciones e inspiraciones de este libro sagrado en todos rasgos y estratosferas de lo que se llama cultura védica hoy en día. Mejor dicho, los bailes de la India son compenetrados con las historias de Krishna y Rama. La pintura, la música, la poesía, los peregrinajes de los pueblos, todo ha sido inspirado por las historias de las escrituras de Krishna. Entonces, las deidades que ahora están expandiéndose y tomando sus posiciones estratégicas alrededor del planeta Tierra, están teniendo una influencia cuyo impacto se va a poder percibir en los lapsos de los años por venir. Ahora celebramos 25 años de Gauranga Radha Brajasvara. 25 años desde que los primeros voluntarios llegaron aquí a meter la mano. La tradición se ha mantenido. Todavía son todos voluntarios los que están aquí metiendo la energía de ellos. 25 años atrás comenzó la búsqueda de una finca porque una madre llamado Patricia, posteriormente fue iniciada con el nombre Patiavali, había recibido una plata porque su familia había vendido una finca por ahí antes de Ibagué. En este mismo momento ella se estaba haciendo devota y se llevó este Lakshmi a Estados Unidos, que recibía de su gerencia. Pocos días después yo llegué al país y me contaron de la devota colombiana que se había ido a Estados Unidos con su Lakshmi que había recibido para ayudar a la conciencia de Krishna allá. Pocas semanas después, ella vino a Colombia visitando su familia y me visitó. Y yo le dije a ella que me parece que Gringolandia tiene suficiente plata, que si ella quiere ayudar a la conciencia de Krishna, siendo ella colombiana, ¿por qué no ayuda a nosotros a conseguir una finca? En ese entonces los devotos no tenían nada, solamente una ilusión en la montaña por ahí, donde el viento hace la curva en la mitad entre Bogotá y Villavicencio. Tenían una finquita que se llamaba la pequeña Lulú. Bueno, yo soy amante de fincas y por esto me fui a ver la pequeña Lulú. Pues nunca tenían escrituras de ello, era más bien un semicuento que habían botado una plata. Claro, la pequeña Lulú no valía mucho, porque me dijeron que era una ganga tremenda. Bueno, me fui allá en la mitad entre Villavicencio y Bogotá, salimos de la autopista principal, un poquito adentro dejamos el carro y nos metimos a una caminata que me dijeron era media hora. Pues primeramente eran 2-3 horas caminando hasta que llegamos al río. Y ahora tocaba de subirse dentro del río porque el resto era totalmente denso bosque. Otras 3 horas subiendo en ríos, pasando río tras río. Ya mis reservas estaban a punto de agotar. Yo ya estaba hablando como cosas raras de la pequeña Lulú sin haberla conocido. Finalmente llegamos a una montaña de la pequeña Lulú que era pinada así. Y yo dije, oh, un vasito de agua, por favor. Me dijeron, no hay agua aquí en la finca. Después de haber pasado ríos y quebrados y llegando allá en la montaña y no tenían agua, yo estaba ya, no aguante. Así fue mi visita a la pequeña Lulú, que tenía como una choza, más o menos estilo allá de esta, donde están distribuyendo la pasada. Una cosa. Y pues, en ese momento llegó el agua. Pues imagine la lluvia, ¿no? Entonces yo dije, no me queda una noche aquí, me voy. Otras 6 horas. Di vuelta al carro, llegamos finalmente. Había de cruzar ríos donde había solamente un palito delgado que pasaba y uno tenía que agarrarse allá abajo, una cosa así tormentosa. Así. Yo dije, safari, sí, exactamente. Bueno, nunca más volví a la pequeña Lulú. Entonces yo dije a Patricia, ayúdenos. Si quieres ayuda a la conciencia de Krishna, mejor en Colombia. Entonces, ella le gustó la propuesta y además me dijo que no le gustaba mucho lo que había visto en Estados Unidos. Entonces yo dije, ¿y qué pasó? ¿Y qué hizo con su dinero? Ella dijo, bueno, yo lo dejé en Estados Unidos en una cuenta con un segundo firmante, que era una autoridad de un templo allá. Yo dije, uy, uy, uy. Bueno, ella me hizo un poder judicial y me fue a viajar a Estados Unidos. Ahora tenía que convencer a este señor que ese Lakshmi no era para la conciencia de Krishna en Norteamérica, pero estaba en Colombia. Uy, uy, me hicieron un teatro, un escándalo. Pero yo insistía, Colombia no tiene nada, no tiene templo, no tiene finca, no tiene nada. Esa donación viene de Colombia y va para Colombia. Finalmente yo le hizo tanto escándalo, dice, ok, me lo firmaron. Bueno, esa fue la primera parte de la historia. Después vienen muchos más capítulos y algunas para temblar. Bueno, llegamos aquí y comenzamos a buscar y 25 años atrás se decidía que esto es la finca y la compramos. Esta parte y la otra parte al otro lado de la carretera también compramos porque yo sabía, como estaba un poquito escondido allá, si no tengo nadie en la carretera, la gente no va a saber que estamos aquí. Bueno, eso fue comprado ahí. Y ahí comenzó el proyecto Varshana, que también pasó por varios cambios, inclusive cambió el nombre. Goranga. Radha Kulumbya Ishvara era el primer nombre que yo le puse. Porque yo pensaba que Abba vivía el controlador de Colombia. En ese tiempo no tenía idea que él controla mucho más que Colombia. Entonces que él quería tener manifestado otro nombre que posteriormente fue manifestado por Srila Bhaktira Kakshrida Deva Goswami Maharaj cuando él nos mandó el Mahaprabhu. Porque Radha Krishna, claro, las deidades fueron instaladas en 2002. Yo estoy hablando aquí más que 2002, en 82. Perdón. Entonces, pero ahí comenzó la construcción del templo. Yo lo he descrito más que una vez, entonces no tengo que trillárselos. Pero lo más importante es que todo ese trabajo que se hizo aquí se hizo para Colombia. Y a mí, la madre Rupa Manjari me dijo estos días, no lo he visto por escrito, pero me ha dicho que el sitio de Goranga Radha Brajeshwara fue declarado monumento nacional. ¿Algo así, Rupa? Fue declarado monumento nacional y por esto el plan de la carretera de cortar una parte de nuestra finca fue descartado y más bien lo querían dejarlo intacto por ver que algo importante está pasando en Colombia. No sé quién tomó la decisión, tampoco sé quién la influenció. Me imagino que la madre Rupa debe estar, haber lanzado sus gritos por allá a los... Me imagino la una y la otra cosa, pero el hecho es, se ha declarado esto un monumento nacional, aun siendo tan insignificante prácticamente que hemos hecho hasta ahora. Yo personalmente me quedo muy tocado de corazón y casi no lo puede creer. Y sea quien sea que estuve parte de esa decisión y que causó que eso ocurría, todos los devotos que han hecho ese trabajo del inicio hasta el momento, ahora a ellos les damos un gran aplauso. Esperamos que no cambien la idea con la carretera, pero en todas maneras son como pasatiempos de Krishna, ¿no? Porque como tres veces medían esto, medían otro, medían después no, que sí. ¿Ah? Sí. Bueno, parece que es verdad y pues eso nos compromete más de hacer un monumento nacional aquí, ¿no? Porque hasta ahora es solamente un poquito de paredes de ladrillos y un y claro, aquí está el Samadhi de Harijan Maharaj y la suprema personalidad de Dios reside acá. Entonces, de hecho, es un monumento nacional. Estamos bien de acuerdo con eso. Pero visible no es en la arquitectura o algo así. Pero podemos hacerlo. Podemos hacer esta preparación y podemos proponernos de hacer, de aprender o de hacer las cosas tan bien como debe ser. Eso es tarea. Pues, entonces eso yo quería compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo llegó esto aquí? A 25 años atrás. Pues ese es un cuarto de siglo, ¿no? Pues sí, bastante tiempo. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Lo más bonito de Varshana no es Varshana. Lo más bonito de Varshana son todos los devotos líderes que se han formado aquí y que se han ido por todas partes de Colombia estableciendo rincones de conciencia, y no solamente de Colombia, fuera de Colombia. La misión Vrinda comenzó aquí. Esa es la cuna de la misión. Y alcanzó definitivamente un sitio firmemente establecido en la India, en Europa y todas partes de Sudamérica. Y eso es bastante sorprendente, considerando que sus señorías estaban ahí en la montaña, adorado por unos pocos devoticos. En mi última gira por Colombia ahora, percibí mucha belleza de los devotos. Un precioso templo en la finca de Gambira, recién terminado. Ahí, Shamarupa, Prabhu Parshad y Kirtan y Prabhu Haribhakti, todos se pusieron las pilas y hicieron este templo. Y perdona, hay más nombres de mencionar que no me ocurren ahora todos, ¿no? Pero pusieron las pilas y hicieron para el Mela, para el Señor Jagannath, un templo propio. Y cuando fuimos a Raval, lo mismo. Un precioso templo que han hecho. Así, también fuimos a la nueva expansión de la finca Sachinanda, también representado aquí por Paraprakriti, Maestro Lamán. precioso. Todos esos proyectos son expansiones de aquí, ¿entiendes? Sin Gauranga Radha-Vrajasvara no existiría un Raval, no existiría un Cúcuta Mandir, un lo que sea. Nada existiera. Esa fue la inspiración que vino aquí. Ahí está en el altar el Señor de la misión Vrinda, el dueño de nuestra vida. Él haga lo que quiera, Él disponga como Él quiera. Así, 25 años de Varshana. Han sido 25 años muy dulces y a ratos muy duros. El templo fue asaltado en estos años, ni me recuerdo, quizás cuatro veces. La famosa Lola y María nos visitaron. Pues perdón, la Lola visitó cuatro veces, en grande, en pequeño, incontables veces. ¿Y la María? Uf. Muchas veces trató de tomarse el terreno. pero en una manera u otra Krishna siempre le dio una patada para que salga. Porque si aquí los devotos viven y no siguen los cuatro principios, pues entonces pierde el sentido de la comunidad. Por eso es muy importante que uno tiene principios espirituales. Y Prabhupada lo puso bien claro en la iniciación, ¿no? De inicio son cuatro principios. Acéptelo o no. Si lo acéptelo, puedes ser hasta presidente del templo. Si no lo acepta, no podemos escucharte. Es tan sencillo, ¿no? Conciencia de Krishna. Quizás no tan sencillo de seguir siempre, pero es sencillo de entender. Entonces, y las rasayatras también han sido una gran misericordia. Ahora, ya hicimos muchas rasayatras desde que llegó el señor Jagannath acá, pero estamos en el segundo rasayatra nacional. El segundo recorrido trascendental del señor Jagannath por las ciudades de Colombia fueron bastante interesantes, sobre todo la reunión de Ibagué y la caminata, donde fue acompañado por ciudadanos de iglesias diferentes, gobierno, ejército, bandas de música, mejor dicho, todo en honor al señor Jagannath y su caminata de amor universal. La caminata era tan larga con tanta gente que nunca lo hemos visto. Y fue sorprendente. Es como si el señor Jagannath está anunciando su posición al pueblo colombiano. Eso es extraordinario. Dice que el Jagannath Rasayatra está recién comenzando. El día puede llegar que vamos a hacer Rasayatra en 30 ciudades.